Julia, ¿cómo te va? Buenos días. Y Ara Pato aquí en la radio. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias. Te escuchaba atentamente lo que decían. La verdad, si cómo lo sentimos hoy, es un día para nosotros importante, ¿no? A ver que podemos alegar o podemos decir algo ante la justicia. Después de casi 47 años, mucho que es importante, ¿no? Haber esperado tanto tiempo, uh-huh, y sobre todo haber sostenido, ¿no? Este reclamo de justicia, haber sostenido así con mucha persistencia, como muchos otros compañeros, el hecho este de tener justicia en relación a los asesinados por la triple A. Uh-huh. Claro que sí. Nos gustaría, Julia, yo sé que esto moviliza y mucho, pero si nos pudieras contar, siempre lo preguntamos, ¿no? Por todos nuestros desaparecidos, por nuestros asesinados durante la dictadura y esta etapa terrible de la AAA, ¿no? Una especie de semblanza del Negrito García. Creo que es bueno traerla a la memoria en el día de hoy, ¿te parece? Sí, no, es muy simple. Una persona de barrio, un trabajador, un obrero, comprometido con su entorno, ¿no? Comprometido con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Hay que rescatar que él tenía apenas 18 años y era delegado en la obra donde él trabajaba, muy querido y respetado. Así que, y como muchos compañeros, ¿no?, que fueron secuestrados y asesinados antes del golpe de Estado y después del golpe de Estado. Muy afectivo, una persona de bien, esto, ¿no? Muy dispuesto, muy solidario, que le truncaron la vida, una vida prometedora, ¿no?, para seguir haciendo cosas importantes que él consideraba, ¿no?, como era esto de pasar por la vida mirando alrededor, ¿no?, y comprometiéndose con su medio, con sus pares, ¿no?, y fundamentalmente desde una conciencia de clase, ¿no?, esto que quiero decir, desde una conciencia de que donde vivimos y cómo vivimos, no hay justicia para todos, ¿no? No hay trabajo para todos, no hay buenas condiciones de vida para todos, no hay educación para todos. Y creo que esto es lo que hace la diferencia, ¿no? Es decir, bueno, estar, pero observando y comprometiéndose, e intentando cambiar la realidad, pero también su realidad. Porque esto, no somos personas que estamos afuera, digamos, somos parte en esta búsqueda de solución y de una búsqueda de una vida mejor, ¿no? Más justa, ¿no? Y bueno, uno podría contar un montón de anécdotas como lo que significa la pobreza, lo que significa la falta de trabajo, lo que significan las carencias, como las vive y pasa hoy mucha gente también en los barrios, en las villas. Entonces, bueno, desde ahí él intentó comprometerse. Qué linda descripción que haces, qué linda semblanza. Me emociona escuchar eso, realmente un joven de 18 años comprometido con causas tan nobles, ¿no? Esto de soñar un país distinto, un país mejor, y mencionaba su condición de trabajador de la construcción y que la lucha la estaba dando entre sus compañeros. Y recordar, y esto sí nos genera un, por lo menos en mi caso, ¿no?, una bronca muy particular pensar que parte de la patota que lo asesinó a tu hermano, al Negrito García, supuestamente representaba a su gremio, a la UOCRA, o sea, los famosos matones de la UOCRA, ¿no?, esta corporación siniestra que en aquel tiempo hizo alianza con otros sectores en Bahía Blanca y constituyó, en este caso, la AAA en esa ciudad, ¿no? Qué terrible, digo, que matones que supuestamente representaron a su propio gremio hayan sido los que lo hayan asesinado, ¿no? Ahí el punto de partida de... Yo te escucho, ¿no? Y en vos escucho a mucha gente. Nosotros como familia de la querella nos oponemos a mencionar a esta gente como matones. Uh-huh. No eran matones. Ah, bueno. No eran matones, porque los matones son los pendencieros que uh-huh. salen a buscar a quién molestar, a quién matar, y a mí se me ocurrió, pasó uno por la calle, ya que le hago el pendenciero, y entonces, bueno, hago cosas así en forma como individuales, en grupo, pero como cuestiones así cotidianas. Uh-huh. Se patotean, ¿sí? Claro. Pero nosotros, y esto me parece lo importante, porque nosotros durante el juicio no pudimos hablar, teníamos que canalizar nuestras inquietudes a través de la querella de ellos, que era la querella mayoritaria, pero, digamos, nosotros desde la experiencia, la historia más que nada, entendemos que este juicio en particular y todos los juicios que tienen que ver con la AAA, tanto como se hicieron en Mar del Plata, en Salta, en Tucumán con el operativo Independencia, ¿no? Un poco antes del golpe y casos después del golpe, entendemos que esto fue una política de Estado, ¿sí? Uh-huh. Primero me gustaría comentarle a los vecinos que este juicio es por 24 víctimas. Claro. Que fueron secuestradas y asesinadas por la AAA. Entonces, uno que entiende que van a juzgar y se investigó por las 24 víctimas. Uh-huh. En realidad, este juicio se va a condenar y se investigó por la muerte, por el asesinato del Guacho Siriguelo, que fue un caso muy conocido. Claro. De la Luz del Día, la Universidad Nacional del Sur, uh-huh. un compañero de la Federación Juvenil Comunista, dirigente de los estudiantes, y de la Federación Universitaria también. Entonces hay uno de ellos que es Aceituno Vivo, entonces él ha sido en esta causa imputado por el homicidio del Guatu. Uh-huh. Y además, Aceituno, junto con los otros tres, Ballero, Curcio, fueron imputados por asociación ilícita. O sea que acá tenemos un juicio con cuatro personas imputadas por asociación ilícita. Quiere decir que esto sí que era una banda organizada que se juntaba para cometer ilícitos. Claro. Los otros 23 casos, los otros 23 homicidios, van a continuar impunes. Porque en esta causa no se está juzgando la muerte, el secuestro de los 24 compañeros. Solamente de Guato y de Vuelo. Uh-huh. El caso del Negrito, por ejemplo, uh-huh. va a continuar impune. Y esto es muy grave. Claro. Es muy grave porque en realidad uno se va de este juicio, vamos a ir porque somos conscientes de lo que va a pasar, con las manos, con una condena de estos cuatro por asociación ilícita. A ver, son 23 homicidios. Y sí, se habla de la asociación ilícita, que es un delito de lesa humanidad, que se agrava con genocidio, pero nosotros, la familia García, vamos por que hubo terrorismo de Estado, digamos. Además de ser asociación ilícita, fue terrorismo de Estado, claro. Es lo que no se quiere hablar. Ajá. Y acá está la disputa histórica de pensamiento, de la verdad. Uh-huh. A ver, yo... El primer aparicio va a comenzar hablando de esto, ¿no? Encuadrando bien de qué estamos hablando. Claro, claro. Estamos hablando de que van a quedar 23 homicidios sin juzgar, sí. sin que la familia tenga justicia. Y por otro lado, también va a hacer hincapié en lo que es la parcialidad de los planteos. A ver, nosotros tenemos la obligación como ciudadanos, el gobierno tiene la obligación también como generador de la perspectiva de la formación de la idea, se me ocurre lo más concreto en la escuela. Aquí se habla, y esto está muy impregnado en la sociedad, de que el terrorismo de Estado empezó el 24 de marzo. Hablamos de desaparecidos y asociamos directamente con la dictadura militar. si el día este, el 24 de marzo, que es re importante para recordar y para conmemorar, uh-huh. en realidad para las víctimas de la AAA, ha sido un negar lo que pasó antes. Claro. Antes hubieron 700 y pico de compañeros desaparecidos. Uh-huh. Hubieron 900 asesinados. Hubieron más de 1.600 personas que fueron secuestradas y asesinadas por la AAA durante este periodo. Claro. ¿Sí? Que abarca, ahí, digamos, como que va creciendo la cantidad en el tiempo, ¿no? Durante uh-huh. la época de Perón hubo un desaparecido. Y así vamos aumentando hasta que llegamos al golpe de Estado con 1.500 personas víctimas de los distintos grupos, que AAA, Comando Libertario de América, porque de acuerdo a la zona tenían su nombre. Claro. Y acá hay un hecho histórico, que no es histórico porque pertenece al pasado, pero que hoy nosotros traemos a la memoria, que tiene que ver con una decisión que toma el Movimiento Nacional Justicialista en el año 74, después que asesinan a Rucci, uh-huh. ellos salen a plantear una guerra contra el marxismo infiltrado. Uh-huh. Entonces este documento tiene que ver fundamentalmente con la depuración del partido. Uh-huh. Porque también hay que recordar a los compañeros peronistas que las primeras víctimas de la AAA fueron los mismos peronistas, fueron uh-huh. los compañeros claro. de la JP, uh-huh. ¿sí? Digamos, fueron los que fueron corridos, los que fueron, a ver, ¿qué significó la cuando Perón echa a la JP el primero de mayo, a Montoneros? Uh-huh. ¿Qué significó eso? Y fue, significó todo un reacomodamiento de las fuerzas más conservadoras dentro del gobierno y dentro del partido. Entonces también deciden atacar al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión. Uh-huh. Y le pide a los peronistas que se tienen que optar, que definirse, están de un lado o están de otro. Y esto no lo dice la AAA, esto es una decisión de la del Movimiento de la Ciudad Justicialista. Uh-huh. Estaba avalado por Perón. Este juicio tampoco se llama a declarar a María Estela Martínez de Perón. Y si uno se va a buscar la fuente y mira sus discursos, en realidad ella permanentemente... A ver, ¿qué fue el operativo Independencia? ¿Qué fue, digamos, militarizar la zona de Tucumán? De Tucumán y toda la zona, porque no es que se quedaba, no se quedaron en Tucumán. Y no fue otra cosa que salir a aniquilar, como ellos dijeron, a la subversión. Y esta aniquilar la subversión, aniquilar a un pueblo completo, a una provincia casi, que fue donde ocuparon las fuerzas armadas, en este caso el ejército. Uh-huh. Ellos hablan de aniquilamiento, digamos. No es que, por eso decimos que no es una patota aislada. La patota esta que se dice, lo que hacía era ejecutar. Pero ¿quién marcaba los blancos? Claro. Entonces nosotros lo que la querella va a hacer, va a intentar hacer, digamos, una gota, bueno, vamos a decir nuestra verdad y lo que queremos, lo que pensamos que pasó, digamos, con sustento documental. Hay una resolución en el año 75, en octubre, la 27, 70, 71, 72, uh-huh. que en realidad saca a todas las Fuerzas Armadas a la calle. En ese momento esos decretos los firma Italo Luger. Lo firman también los ministros, pero acá todos nosotros ya estamos distraídos. Pero uno de los que firma ese documento, que está vivo, esos decretos, perdón, que está vivo, es Rucau. Queremos que lo salgan a declarar. Claro. También lo firmó Antonio Cafiero, ¿sí? Está muerto, no se lo puedo llamar. Y todos los ministros que... Y, bueno, entonces la querella lo que va a intentar hacer es decir, bueno, no, esto no fue una cuestión de un grupo que se le ocurrió juntarse y se quiera matar. Esta fue una decisión política cuando en el año 73 atentan contra Solari y Yrigoyen en el contexto de la discusión de la ley de asociaciones profesionales que tenía que ver con darle mayor poder a la burocracia. Fue la AAA años en noviembre del 73. Y hay un montón de gente que se tiene, está un diputado Sanders, senador, que tiene que ir para el país porque tiene que amenazar. Claro. Entonces, digamos, hay un montón de hechos que marcan que acá fue una cuestión, y se nombra así en mi juicio, al peronismo conservador, ¿sí? Como el responsable de que todo esto, de este contexto, este sustento político y ideológico que se le dio a todos estos hechos. Pero ¿quién estaba en el gobierno en ese momento? Era el peronismo conservador, no era otro, no era un peronismo así híbrido, digamos, que no tenía neutro, quiero decir. Sí. Era el peronismo conservador porque fue un proceso en donde se fue desplazando los sectores más progresistas del mismo peronismo para ocupar el peronismo conservador el gobierno. ¿Qué fue la Isabel? ¿Qué fue López Rega? ¿Qué fue Lorenzo Miguel? ¿Qué fueron todos estos? No fueron ideólogos y ejecutores de toda esta política represiva. Entonces nosotros esto queremos, ¿no? Que se le dé un contexto real a los hechos. Claro. Nosotros como pueblo argentino tenemos claramente que quién fue la dictadura militar. Y el nombre y apellido de esta gente. Está, queda clarísimo, me parece que es muy bueno que vos lo pongas en contexto, Julia. Te agradecemos mucho el contacto y reiteranos, mañana se va a poder ver esto, vamos a poder seguirlo a través de... Hoy a las 9 de la mañana. Ah, perdón, hoy. Sí. Hoy, a partir de las 9 de la mañana por el canal YouTube. De la Universidad Nacional de Buenos Aires, del Sur, ¿no? En este caso. La sí, aquí directamente a YouTube, por Universidad Nacional del Sur, Audiencia AAA. Y ahí te contás con la audiencia. Sí. Bueno. Igualmente, para aquellos que no lo puedan ver, queda grabado y queda, se puede ver en cualquier momento. Claro, queda el registro. Buenísimo. Julia, te agradecemos mucho. Gracias por el contacto. A ustedes por estar siempre. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno. Dale. Julia García, entonces, hermana de Narito García y... El alegato de la querella, en este caso el alegato particular de la familia de Negrito García, representado en este caso por el abogado Leandro Aparicio, a partir de las 9 de la mañana, y usted lo puede seguir a través de este Zoom. Así es, del canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur. Ponen, bueno, juicio AAA, Universidad Nacional del Sur en YouTube, y probablemente ahí aparezca, de hecho, la transmisión en vivo.